y comprensibles. Pero no hay nada que festejar. Ollanta Humala asumió la presidencia de Perú con una casi perfecta concurrencia de los mandatarios de la región. El encuentro fue aprovechado para realizar una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas. La declaración final fue la de ocasión en esta época donde la igualdad se instala como palabra de moda. Como en otro momento, también lo fue democracia, narcotráfico, terrorismo, libertad de mercado, etc. Lógicamente, bregar por la igualdad no fue lo más destacado del encuentro. El eje de la reunión pasó por el pedido del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de discutir cómo los países asociados en la UNASUR pueden enfrentar juntos la crisis mundial del capitalismo y, más precisamente, la que atraviesa Estados Unidos. Motor de las economías de muchos de los países presentes y, sobre todo, de la colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas colombiano, durante el 2010, Colombia exportó al país con el que tiene firmado un tratado de libre comercio 16.700 millones de dólares, lo que representa un 42% de las exportaciones totales. Según el mismo órgano oficial, a su vez Colombia compró al país del norte 10.400 millones de dólares, 5.000 millones de dólares más que a China, segundo país en la tabla de vendedores. ¿Alguien puede dudar con estos números sobre los motivos que llevan a Juan Manuel Santos a proponer enfrentar entre todos los países del Cono Sur la crisis capitalista y sobre todo la norteamericana? Del encuentro realizado en Lima surgió la propuesta de realizar también, en el día de hoy, viernes 5 de agosto, una reunión de ministros de Economía en la misma capital de Perú, para conversar en forma concreta sobre las posibles medidas de protección. Pero, ¿a quién quieren proteger los gobiernos de la UNASUR? Habrá que estar muy atentos a las decisiones que pudieran tomarse en estos encuentros. Hay antecedentes suficientes como para pensar que en realidad no serán justamente los pueblos los protegidos. Ha sido así en cada una de las crisis cíclicas que tiene el sistema, amén de las profundidades de las mismas. Sobre todo, y más aún, luego de la caída del Muro de Berlín. Cuando el poder superlativo del capitalismo de libre mercado finalmente se instaló como único sistema hegemónico. En la lucha política y las relaciones de fuerza siempre son decisorias de quién paga las pérdidas. El bandazo hacia los intereses económicos del capital producido en la década del 90 marcó toda una etapa en la que los trabajadores fueron perdiendo posiciones en el reparto de la riqueza. Y esto no se produjo por gracia y obra de la economía, sino, principalmente, por la debilidad de las organizaciones políticas y sindicales fundadas y organizadas por los trabajadores en defensa de sus intereses de clase. El liberalismo triunfante piensa el devenir social bajo una premisa fundamental. El capitalismo no será el mejor de los sistemas, pero demostró ser mejor que el comunismo y el único viable para garantizar el desarrollo y la libertad del individuo. Como corazón del sistema, son, en consecuencia, los dueños de los medios de producción quienes deben siempre estar en el centro de la escena. En el libre juego de la oferta y la demanda, tanto de fuerza de trabajo como de capital, los mejores son los que sobreviven y alimentan el núcleo central del sistema, la empresa. ¿Hay dudas entonces a quienes hay que proteger en épocas de crisis? Esto no se trata ni de buenos ni de malos. Es simple y complejamente ideológico el problema. En la etapa neoliberal del capitalismo monopólico escuchamos en toda América Latina la misma receta. Para bajar la desocupación hay que bajar los costos laborales, o sea, el salario de los trabajadores. Ni más ni menos que facilidades al empleador para contratar sin pagar cargas sociales. En la etapa neodesarrollista, sin embargo, la receta cambia, aunque el fin es el mismo. El Estado debe intervenir en la economía para garantizar el desarrollo empresarial a partir del consumo. Con ese desarrollo habrá más empleo, con más empleo, mayor consumo, y el círculo virtuoso se reproduce. No hay dudas que en esta última etapa las condiciones de vida son realmente mejores a la primera. Pero la esencia del modelo no se modifica. Siempre apunta a la ganancia empresaria. El bienestar de la población, en tal caso, será una necesidad secundaria y subordinada a ella. Hoy, los presidentes de economía de América del Sur se reunieron en Lima, Perú. Las primeras declaraciones luego del encuentro fueron, como siempre, las de ocasión. Algunas más progres que otras, pero todas siguen enmarcadas en rescatar el corazón del sistema, a los empresarios que pudieran sufrir una pérdida en la tasa de ganancia. Lo dijimos al comienzo de esta editorial, no hay nada que festejar. Ni el capitalismo se derrumba, ni la UNASUR nos salvará a todos de su terremoto mundial. A quienes nunca tuvieron que ver con estas crisis, pero que siempre supieron cuando están cerca, solo una recomendación. O se parapetan, aguantan la embestida, miran con desprecio la política y tratan de poner toda su energía en ser alguno de los privilegiados que se salva. O ponen todo su empeño en cambiar las relaciones de fuerza, organizarse y encontrar al lado suyo a alguien como ustedes, con quienes no solo puedan resistir lo que se viene, sino también pensar en quedar mejor posicionados para con otros actores ser protagonistas de un cambio de paradigma. Ustedes eligen. Quiero dinero. We'll be right back. Y al mismo tiempo, América Latina está sentada sobre unas reservas de 700 mil millones de dólares. Reservas que están perdiendo valor. O sea, nosotros le hablamos de estatización al gobierno y el gobierno nos sale con desmunicipalización. Nosotros queremos que los colegios vuelvan al Estado, no que se pasen a otra entidad. Porque supuestamente esta ley era para democratizar, digamos, los medios de comunicación. Y bueno, esta traba económica que están imponiendo nos está dejando fuera. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, sí. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Así arranca Latido Americano en este viernes 5 de agosto del año 2011. Martín Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Cecilia D'Amico, ¿por qué no la tenemos a Dani? ¿Todo bien? Todo bien. Dani está por cuestiones laborales fuera de aquí de Moreno. ¿Vos elegiste? ¿Qué cosa? Yo lo escuché la editorial. ¿Vos elegiste? ¿De qué lado vas a estar? Yo voy a estar, veo quién gana y vos tenés una espalda fuerte, creo. Hay muchos que se van a ocultar debajo tuyo. Yo me pongo del lado de los que ganan. ¿Me puedo anotar en la lista para ocultarme detrás de tu espalda? No. Nos ponemos todos juntos. Yo elijo estar al lado de, y estar con todos. Y quedo muy bien así en este momento de la radio. Bien con Dios y con el diablo, como se dice. Hay que intentarlo. Interesante lo que estábamos escuchando en la editorial. Y vamos a estar también profundizando sobre estos temas aquí en la noche de hoy en Latido Americano. Vamos a estar hablando sobre... Podríamos discutir así entramos en calor, porque volvió el frío al estudio de FM Moreno, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién nos salva? Sí. Nadie. Y no, o nos salvamos nosotros. O no nos salva nadie, es así. No nos salva nadie. Bueno, ejemplos de eso lo están poniendo justamente la ciudadanía en Chile, particularmente los estudiantes, con sus manifestaciones, pero es parte de un proceso que se viene dando desde principio de año, con varias movilizaciones populares, todas con una fuerte participación, con mucho apoyo. Los estudiantes secundarios y universitarios están marchando por las ciudades, enfrentándose a la represión del Estado, de los carabineros, con un gran apoyo de la ciudadanía. Hubo cacerolazos anoche en varias ciudades del país. Así que uno de los elementos que vamos a estar trabajando, los elementos centrales, va a ser justamente lo que tiene que ver con este movimiento que está sucediendo, el más importante desde que retornó la democracia o terminó la dictadura. Yo, esta cosa de decir volvió la democracia es un poco fuerte, pero podemos decir sí que terminó la dictadura, por lo menos con una democracia bastante tutelada, Y que lo sigue siendo. Bueno, vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Chile, por qué está sucediendo, cuál es la situación de los estudiantes y de esta lucha que se está dando. Vamos a conversar con Camilo Ballesteros, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, para que nos explique. Bueno, hoy los estudiantes se reunieron para responder formalmente a estos 21 puntos que proponía el gobierno de Sebastián Piñera y obviamente dijeron que no, pero además de eso salieron a discutir y a hablar y a proponer con respecto a la gran represión que sufrieron principalmente en la mañana del día de ayer y luego se repitió a la tarde, y bueno, después los cacerolazos. Pero después les vamos a estar contando sobre todo lo que sucedió y además compartiendo esta entrevista con Camilo Ballesteros. Bien, ahí hicimos un adelanto en la editorial, pero vamos a tratar de desarrollarlo un poco más. ¿De qué trató la reunión que se realizó en el día de hoy en Lima, Perú, por parte de los ministros de Economía de la Unión de Naciones Sudamericanas? El programa pasado dábamos cuenta de la asunción de Ollantumala, de la reunión de la UNASUR, la primera en la que participa el flamante presidente peruano, y este pedido de Juan Manuel Santos de que nos juntemos todos los países de América del Sur para aguantar la crisis de los países poderosos, así la plantearon, de los países centrales. En primer lugar vamos a pensar, ¿por qué Juan Manuel Santos? Justamente, el principal aliado de los Estados Unidos en América del Sur da el puntapié. Argentina lo agarra, lo agarró Brasil, por supuesto también Venezuela, y así fue la primera reunión que se hizo en el día de hoy en Lima. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Igual un cambio de paradigma. No. Para mí. Para mí no. Lo podemos discutir. Lo discutimos, sin lugar a dudas. Bueno, ustedes lo van a discutir más adelante. De Perú nos vamos a ir hasta Cuba para estar un poquitito hablando en la sección de cultura de Orillaz, una banda cubana, un trío de rap que combina, bueno, rap con el son cubano, una cosa bastante interesante. Vamos a estar un poquitito conversando acerca de eso también. Tenemos una cortina nosotros de ese grupo, ¿no? Tenemos un par de cortinas de ese grupo, sí, así es. Muy bien. Es un grupo que nos gusta. Somos una radio comunitaria, todos los que están escuchando creo que lo saben. Y sobre medios comunitarios también vamos a estar hablando, pero no sobre radio, sino sobre televisión. Sí, leíamos un comunicado hace dos programas atrás de un grupo de televisoras comunitarias que se han agrupado para presentar un reclamo a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual relacionado con el precio de los pliegos que lanzó el AFCA para que las organizaciones sociales sin fines de lucro, las personas jurídicas, como dice la nueva ley, puedan ser titulares de una frecuencia de televisión digital. Viene bien el tema porque hoy lo tenemos al presidente del AFCA, Gabriel Mariotto, aquí en Moreno. O sea, nos metemos un poco con la información local y con la información nacional que tiene que ver con el avance de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El martes se hizo un acto cultural y una movilización frente a la sede que queda allí en la calle Suipacha y Córdoba de esta autoridad, y vamos a estar conversando un poquito sobre esto. Seguramente estaremos entrevistando a Natalia Vinelli, que es una de las fundadoras e integrantes de Barricada TV. Y vamos a tratar de comunicarnos. Hay compañeros de la radio que están y tratando también de preguntarle a Gabriel Mariotto. Si llegan, tendremos también esa información aquí en Latinoamericano. Si no, la podrán escuchar la cobertura seguramente el día lunes en alguno de los programas informativos de la radio. Y de todo esto después nos vamos a pasar a una de esas secciones que nos gustan, que es esas charlas que tenemos con militantes de organizaciones sociales y políticas que a veces van de viaje a alguno de los países de América Latina, ven de cerca, de primera mano, esa información que nos gusta tener, porque nos parece que es bastante útil, no tan mediatizada. Vamos a estar conversando con Javier Branchimol, él es militante social, y estuvo de viaje Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Ahí estuvo en contacto con varias organizaciones sociales y nos va a estar contando su experiencia y también qué es lo que pudo ver, qué es lo que nos puede traer de lo que fue su viaje, qué nos puede traer a esta mesa para compartir con todos ustedes. Y al final de la noche se irá de mis manos o de algunos de los que tengan este libro en las suyas durante el programa de hoy, Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, de Irma Antognazzi y María Felisa Lemos. Hablamos con María Felisa Lemos en ocasión de un nuevo aniversario de la Revolución Sandinista, la Revolución Nicaragüense. Allá por las 10 menos 10, calculo, estaremos haciendo el sorteo con todos los que llamaron en los últimos tres programas y todos los que se comuniquen en el programa de hoy. Sí, y no queremos, pues nos pasó el sorteo del mes pasado, gente, ay, no me di cuenta, no lo dejen para último momento. Si quieren mandarnos, aunque sea ese mensaje egoísta que a nosotros nos cae bien, de quiero el libro, en este caso quiero el libro y el CD, pueden mandarlo y ya quedan anotados para el sorteo. Pero no se duerman, porque después no queremos gente que a las 10 y 3 minutos nos manda un mensaje de yo también quiero el libro. Sí, nos ponemos duros, tampoco tan buena gente. A lo largo del programa estaremos comentando de qué se trata un poco el libro y este CD. Maravilloso acompañamiento para seguir la lectura del libro, ¿no? Así es. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros, escribirnos, llamarnos de alguna forma? Nos podés llamar al 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 466-6559, o por mensaje de texto al 1561-540359. También te puedes comunicar a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y si no, nos podés buscar en Facebook, en Twitter, acá en Saavedra 81. Traete unas facturas, unos sanguchitos, siempre aceptamos. Y algún cebador o cebadora de mate que comparta más que lo que hace María del Cielo Posada, nuestra productora. Ya es una queja formal, ya llegó a la queja formal con el mate. Bueno, vamos a tratar de democratizar el mate, que haya muchos termos, no sé cómo hacerlo para democratizar el mate. Pero vamos a buscarle la vuelta. Me parece que sería más importante muchos mates, en todo caso, no muchos termos. Porque muchos termos, en definitiva, con un solo mate, ¿qué querés que te diga? Se complica un poco la historia. FM Moreno, multiplicando mates. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! FM Moreno. FM Moreno. FM Moreno. Changui, changui, changui con raga y ropa mamá. 90.1. 90.1. La guerrilla, changui. Estación de radio. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vestuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda, Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Bien, como les decíamos, vamos a estar hablando sobre Chile en minutos nada más. Vamos a estar en comunicación con Camilo Ballesteros. Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Por qué vamos a estar hablando con él? Bueno, creo que es bastante de público conocimiento lo que estuvo sucediendo en el día de ayer cuando estudiantes intentaban congregarse en una plaza de Santiago, no les estaban dando la autorización para poder hacerlo, y a partir de ahí vino una represión feroz de los carabineros hacia los estudiantes. Inclusive hubo casos donde los carabineros intentaron entrar a la sede del Partido Comunista a buscar estudiantes que se estaban escondiendo ahí, lanzaron gases lacrimógenos a la sede del PC. Esto que acá en la Argentina sonaría como algo absolutamente raro, por así decirlo, en realidad no lo es en Chile, donde estas formas de represión tan directa y tan brutal es bastante común. El gobierno de Sebastián Piñera entregó a los estudiantes un plan, un proyecto con 21 puntos para modificarlo. Los estudiantes, junto con los profesores, docentes y padres que están acompañando, no acompañando, sino también organizando. Hay asociaciones de padres, asociaciones de profesores. No es que simplemente los estudiantes o los centros de estudiantes los que están llevando adelante, sino que esto se engloba en un marco mucho mayor. Se reunían hoy para dar una respuesta a estos 21 puntos que había propuesto el gobierno de Piñera. Vamos ahora a estar hablando con Camilo para saber, sabemos que hubo un rechazo a estos 21 puntos y que tiene que ver con más allá de lo que se plantea desde el gobierno, que es, mayor presupuesto, desmunicipalizar la educación, que está municipalizada allí en Chile. Tiene que ver con una cuestión de concepción. Los estudiantes chilenos están planteando, nosotros lo que queremos es la reestatización de la educación en Chile. En Chile la educación no es una obligación del Estado, la educación está vista como un producto más que es plausible de generar lucro. Digamos, vos podés tener una pizzería o una universidad. El objetivo es ganar dinero y nadie se va a espantar por eso. No hay un concepto de la educación como una forma de, como podemos verlo aquí en la Argentina, aunque no funcione generalmente del todo bien, de reducir las diferencias que existen dentro de la sociedad. Al contrario, la educación actualmente en Chile lo que hace es profundizar estas diferencias que hay entre un sector de la sociedad y otro. Hay varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, la relación de los estudiantes con los demás sectores movilizados. Tenemos ahí a trabajadores, a los mineros, a los padres, también a los mapuches, y también la relación con los no movilizados. ¿Por qué? Porque desde principios de años venimos con, ¿recuerdan lo que pasó en el sur con el tema del gas? grandes movilizaciones en la zona sur de Chile, que llevaron a que tuvieran que dar marcha atrás con el aumento del precio de el gas principalmente y la energía en general. Estamos hablando de paros en Codelco, la mayor empresa productora de cobre del mundo, la empresa estatal, que tuvo un paro, el más importante en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos, con un 100% de... Más, el más importante es en la etapa democrática. En la etapa democrática, podemos decir. Digo, fue el paro que hubo, hacía 10 años que no había un paro de este tipo. Sí, quizás este fue el más importante, pero hacía 10 años que se mantenía más o menos. Hoy se cumplió un año del rescate de los 33 mineros, ¿recuerdan? Los 33, estamos bien. Bueno, hoy uno de los mineros, no recuerdo ahora el nombre, el que había escrito los 33, estamos bien, salió a decir... Los 33 no estamos bien. Está en la cuestión del terremoto. ¿Recuerdan el terremoto que sucedió a principio de año? Bueno, no hubo una respuesta desde el Estado, porque también todo es un negocio en Chile, y para este gobierno más que para ningún otro. Y en ese sentido, no hay problema si queda gente viviendo en carpas, por ejemplo. Esto es algo que se viene dando en Chile desde principios de años, como les venimos diciendo, y que se viene profundizando y hace que Piñera haya caído en las encuestas, que para los chilenos es un elemento importante, a un 26% de aprobación y más del 50% de desaprobación. Esto es lo más bajo que ha tenido ningún presidente desde que terminó la dictadura de Pinochet. Ningún presidente ha llegado tan bajo en los niveles de aceptación ni tan alto en los niveles de rechazo como le sucede en este momento a Piñera. Esto que acá en la Argentina es una encuesta más, en Chile es tomado como un elemento importante para la política. Recordemos, ha tenido que hacer cambios en el gabinete, ¿se acuerdan del ministro de Minería que asumió y a la semana se bajó? Digamos, no es un buen momento. Otro elemento para tener en cuenta es la respuesta que recibe este reclamo puntual de los estudiantes de los partidos, tanto por derecha como por izquierda. Por derecha es, ustedes son unos loquitos, vuelvan a estudiar, porque está el peligro de perder el año escolar. ¿Ya? Si vos decís por derecha, ¿dónde metés al gobierno? Por derecha, sí, bueno, digo, por derecha, y porque la Concertación es difícil meterla en la izquierda, definitivamente. El gran centro derecha chileno, podríamos claro, decir. Claro, sí, pero digamos, de la más derecha sale esto de este centro que es la Concertación. No sale algo demasiado fuerte. Y por izquierda no hay mucho todavía. Ahora se están cambiando un poco las cosas con la fuerte represión. En realidad antes el Partido Comunista y otros partidos que podemos determinar como de izquierda, partidos importantes con representación parlamentaria, estoy hablando, no estaban teniendo demasiado peso. El tema es lo que queda ahora en la negociación con el gobierno. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos ilustra un poco de todo lo que estuvo pasando. Les pido que escuchen atentamente lo que son las palabras de los estudiantes. Creo que no solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen, están reflejando lo que significa este proceso. Hay 874 detenidos, saqueos, denuncias y endurecimiento de posiciones. Todo un panorama de sucesos que está ocurriendo en este momento en ese país. En enero, una protesta rechazaba el alza de 16,8% en el valor del gas en la región de Magallanes, al sur de Chile. El gobierno finalmente aplicó 3% de alza. Dos meses después, un grupo de comuneros mapuche inició una huelga de hambre en demanda a un juicio justo por la condena de 4 compañeros acusados de atacar al fiscal Mario Elgueta. La huelga culminó 86 días después con la formación de una comisión por la defensa de los derechos del pueblo mapuche. En mayo de 2011 iniciaron las protestas estudiantiles que demandan un sistema educativo público, gratuito y de mayor calidad. En este mes, ambientalistas e indígenas se oponían al proyecto Hidroacén, que contempla la construcción de 5 plantas en el sur de Chile. También en julio, la mayor productora de cobre del mundo paralizaba sus operaciones en rechazo a un plan de reestructuración de la empresa con tinte privatizador. El sector educativo universitario y secundario convocó la marcha de este jueves ante los escasos avances en las negociaciones con la administración de Sebastián Piñera. Los estudiantes secundarios no pudieron congregarse en la Plaza Italia a las 10. mañana como lo habían organizado. Alrededor de las 10 de la mañana, fuerzas especiales ya comenzaban a dispersar a los estudiantes que intentaban llegar al sector de Baquedano. La represión ha sido bastante fuerte, no se nos deja manifestarnos de manera pacífica, es un derecho constitucional al cual nosotros no se nos está permitiendo, ni siquiera el derecho a reunión. Nosotros, Carabineros, está siendo bastante agresivo. ¿Qué pasa con los subvencionados y qué pasa con los privados? Ellos van a tener que seguir pagando y van a tener que seguir siendo inferiores al resto de los municipales, o sea, eso es inaceptable. Cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, el millar de carabineros que estaban dispuestos no logró parar a más de 100 alumnos que alcanzaron a llegar hasta las inmediaciones de la Plaza Italia. Creemos que la respuesta que nos da el gobierno como secundario es una respuesta que no entrega ni migaja, o sea, nosotros le hablamos de estatización al gobierno y el gobierno nos sale con desmunicipalización. Nosotros queremos que los colegios vuelvan al Estado, no que se pasen a otra entidad. Es un estado de sitio y ya se ha vulnerado el derecho a la libertad de congregación de la ciudadanía en los espacios públicos, ni siquiera más allá del permiso de la marcha y todo, ni siquiera se nos permite reunirnos de manera libre en los espacios públicos para poder manifestarnos, y la gente hoy día se ha visto absolutamente violentada. Es chocante ver a la ciudad de Santiago así, como que te hace recordar Chile hace 30 años. Entonces, un gobierno de derecha que repite estas mismas prácticas, entonces yo creo que ha cometido un grave error hoy día el ministro Hinzpeter en no haber cedido la autorización, entendiendo que hoy día son los padres, las madres los que nos están acompañando. Somos los padres de Chile que estamos presentes aquí a apoyar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, imagínense. ¿Qué me espera? Mis 3 créditos Corfo. O sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Aquí estamos los padres de Chile defendiendo a todos los hijos. Porque volví del trabajo y vi que estaban llevando niños de prácticamente la edad de ellos, arrastrándolos del pelo, qué sé yo, empujándolos. Y niños que iban por la vereda, no iban por la calle, iban por la vereda. Entonces eso me emputeció, qué sé yo, y me hizo salir con los niños. Los estudiantes quieren una educación igualitaria, libre, gratuita y de calidad, independientemente de que estén los institutos privados. El gobierno, por lo visto, al mejor estilo de la época de Pinochet, reprime duramente con los carabineros. Y está en la tesis neoliberal de que el que tenga dinero que se pague la mejor educación que pueda. Está haciendo la autoridad reprimiendo, y su visión de educación, lo que ellos piensan que debe ser esta educación de mercado, se la quieren imponer a trochi mocha, a como dé lugar, con represión. El gobierno chileno insistió en defender la represión de la policía, de los carabineros, responsabilizó de la violencia a los manifestantes. Y Carabinero ha actuado absolutamente en forma responsable, prudente, con apego a la ley y como corresponde, en forma completamente profesional. No es culpa de los carabineros, es culpa de quienes quieren quebrantar el orden público y no quieren actuar de acuerdo a las normas que rigen para todos los chilenos y chilenas. En la sede del Partido Comunista, los carabineros reprimieron a un grupo de militantes que evitaba el ingreso de la policía a la sede del organismo. Los funcionarios afirmaban que existían estudiantes refugiados adentro. Esto es triste para el país y espero que la opinión pública internacional sepa que aquí en este país no se respeta la garantía mínima como el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho a hacerle peticiones a la autoridad pública, y lo que da esta autoridad es justamente golpe, represión. Los chilenos revivieron incluso las caceroleadas que utilizaron durante la dictadura en los peores años de Pinochet. Esto que estamos escuchando de fondo fue el cacerolazo de anoche. Ahí en, no solo en Santiago, en varias ciudades del país, los medios como El Mercurio, que no se puede plantear El Mercurio como un diario que sea opositor al gobierno, ni como un diario de que esté a favor de los estudiantes. Ni a favor de los estudiantes, ni del pueblo chileno. Bueno, El Mercurio salió a reconocer que había cacerolazos en todo el país. Quizás no han sido los cacerolazos, ¿cómo decirlo? Gran cantidad de gente, miles de personas, pero sí lo suficiente para Chile, que estamos hablando de una sociedad bastante renuente a participar, a salir a la calle. No porque sí, recordemos que estuvo el pinochetismo y que lo que vino después estuvo bastante tutelado por el gobierno, por las Fuerzas Armadas y su ideología. Básicamente lo que estuvo pasando fue que ayer, cuando lo escuchábamos en el audio, intentaban los estudiantes reunirse, fueron reprimidos, salieron dirigentes de varios partidos políticos, esto que podemos llamar la centroizquierda, ¿sí? Gente inclusive de la Concertación, a decir que esto era absolutamente desmedido. Se intentó, otra manifestación también fue reprimida, se hicieron cacerolazos a la noche. Se pueden ver en YouTube, yo les recomiendo quizás meterse en YouTube y poner cacerolazos Chile, porque se ve ahí un espíritu que a mí me hacía recordar al 20 de diciembre del 2001. Particularmente lo que se veía en la calle, en asambleas estudiantiles, que también pudimos ver por a través de estos videos que sube la misma gente a YouTube, mucha cantidad de estudiantes, realmente una asamblea donde podíamos ver 400 estudiantes en el patio de una universidad, que esto es algo que no se ve generalmente, a menos que haya una movilización realmente importante. La gente en la calle, la gente saliendo por los balcones a manifestarse y a cacerolear contra lo que está sucediendo, pero también a favor de algo, y esta es la diferencia. Quizás hubo muchas manifestaciones en Chile, hubo muchas veces donde se manifestaron por, no sé, cuando fue lo del Transantiago, que salió la gente a manifestarse, o los pingüinos por alguna cuestión reivindicativa puntual. En este caso se está hablando de un cambio concreto y profundo. Se está hablando de hacer una modificación constitucional, hacer una modificación de lo que sería la estructura educativa en Chile. Y un cambio de concepto, de empezar a dejar, a quitar aquellos elementos que tienen que ver con el neoliberalismo más profundo en Chile. Yo creo, esto es una hipótesis, ¿sí?, que tiene también algo que ver con lo que está sucediendo en América Latina. Los chilenos ven que en todos los países de América Latina hay ingresos de divisas por el precio alto que hay de las materias primas, y que en alguna mayor o menor medida eso llega a distribuirse un poco más dentro de lo que son los ciudadanos. ¿Sí? Podemos ver diferentes casos, se distribuye más, se distribuye menos. Más allá, digo, de cambios profundos o radicales, este simple hecho de que el gobierno, el Estado se encarga de equilibrar los desequilibrios cuando tiene dinero. Ahora, eso en Chile no pasa. No pasa porque la misma Constitución prohíbe, por ejemplo, que la educación sea un elemento que lleve adelante el Estado. Pasa, ¿sabes qué? Me parece que en realidad pasa, pero bajo una misma concepción de cuál es el rol del Estado. Porque cuando hace la nueva propuesta a partir de la asunción del ministro de Educación que reemplaza a Joaquín Lavín, que es un integrante de la más rancia derecha pinochetista chilena, la propuesta que se realiza es proponer un cambio en la Constitución, pero no se habla de una educación gratuita, se habla de una educación de calidad. El concepto de calidad sigue enmarcado en las propuestas que siempre tuvo el Banco Mundial para las reformas en materia educativa, que apuntaron a que la calidad se construye a partir de que la oferta y la demanda va regulando el mercado educativo. Y el Estado chileno lo que propone en estos 21 puntos es aumentar las becas, es aumentar las posibilidades, bajar las tasas de interés de las deudas que obtengan los estudiantes que quieran acceder a una educación de calidad, el compromiso a estar monitoreando que no haya fines de lucro en las universidades. Si, bajo su paradigma, ya que estamos con esta idea de los paradigmas, plantea una intervención mayor, pero bajo ese paradigma no hay la posibilidad de concebir a la educación como un derecho y que se exprese en función de la necesidad de la misma sociedad y no en función de la ganancia de los que ofrecen el servicio educativo. Y de allí también se entiende que hoy los estudiantes estén diciendo, claro, bajo como concibe el Estado, Sebastián Piñera, la derecha venezolana, obvio que chilena. No se puede, perdón, chilena, obvio que no se puede financiar la educación pública. Pero claro, porque si nosotros pensamos que anualmente las empresas transnacionales mineras, del cobre, se llevan en Chile 35 mil millones de dólares, que es tres veces el presupuesto educativo, uno dice, claro, bajo este paradigma donde la explotación del cobre tiene que estar en manos privadas, no se puede financiar la educación. Hay que concebir un cambio general del sistema político chileno. Y ahí es donde me parece que profundiza la radicalidad del movimiento que está teniendo Chile hoy. Porque el Estado y el gobierno chileno no se puede plantear un cambio en la educación chilena si no se plantea un cambio en la totalidad del sistema político y económico. Recordemos que en Chile hay un 20% de la población, de los asalariados estamos hablando, ¿sí? Que tiene ingresos cercanos a los de Noruega, Estados Unidos, etcétera. Ahora, el 60% de la población en Chile, el 60% de la población en Chile tiene ingresos similares a los de Angola. Es una comparación de un estudio que se realizó en Chile, que grafica un poco, que obviamente hay sectores que dicen, ¿qué problema hay con la educación? Yo se lo puedo pagar a mi hijo. Yo le pago la educación, el secundario, el universitario, no tengo ningún problema. Fuera del sector ese 5% de las familias chilenas que tienen toda la plata. Estamos hablando de sectores de las clases medias altas, vamos a llamarlo así, que tienen ingresos importantes. Ahora, el problema es que el 60% de la población, la gran mayoría, no tiene ingresos y se endeudan de por vida para poder, o si no de por vida, por lo menos por varios años, para poder pagar la educación de sus hijos. Esto es, para mí, quizás el talón de Aquiles del neoliberalismo en Chile, ¿sí? Uh-huh. Este puede ser el talón de Aquiles, que es la educación. Algunos datos para completar lo que decías vos recién, Leo, en página 12 de hoy salió una entrevista a Marcel Claude, que es economista y profesor de la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía. Él dice que se estima que cada estudiante se gradúa con una deuda promedio de $40,000. El 40% de los estudiantes que finalmente no termina la universidad queda endeudado, además de quedar sin título. Y de los que terminan, el 60% no puede trabajar de lo que estudió. Bastante claro. Para ver cómo también las cosas van y vienen en América Latina, mientras en Chile se está peleando por reestatizar el sistema educativo, por cambiar la matriz, en Honduras se está debatiendo el Congreso la modificación que permitiría la privatización de la educación. Dejaría de ser la educación una responsabilidad estatal. Eso se está discutiendo en estos momentos en Honduras. Recordemos, Honduras, hubo un golpe de Estado 28 de junio del 2008, ¿estoy diciendo bien? 2009, después de eso el gobierno de Porfirio Lobo. En este momento la democracia hondureña está discutiendo, democracia con grandes comillas, si la educación tiene que ser o no una responsabilidad del Estado. En este momento lo es. Algunos, bastantes, de los políticos que están en el Congreso quieren que deje de serlo. Bien, no pudimos establecer la comunicación con Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Habíamos hablado 5 minutos antes de comenzar el programa, por eso anunciábamos que podíamos mantener una charla con él. Lo vamos a tratar de ubicar a lo largo del programa. Sabemos que está muy solicitado. Hoy fue un día clave en la lucha de los estudiantes chilenos porque se había anunciado que formalmente se iba a rechazar los 21 puntos propuestos por Sebastián Piñera y que el martes se confirma un paro por parte de los estudiantes chilenos con el objetivo de alcanzar una educación pública e igualitaria, que para alcanzarla van a tener que ir un poquito más allá de ello. Nos vamos a ir escuchando al grupo Orillas, el grupo cubano que vamos a estar hablando en un ratito nada más en nuestra sección de cultura, haciendo Desaparecidos. Fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, aplomizan y orían otros.

Bien, Cecilia, Orillas, decíamos, una banda que está sonando en latinoamericano desde hace rato, pero nunca hablamos de ella específicamente. No, nunca hablamos de ella específicamente, una banda... Bueno, a ver, ahora sí, de vuelta, porque estábamos sin micrófono. No, no me animaba a decir al aire que no me escuchaba. sí, como vos decías recién... Orillaz, una banda cubana. Orillaz. Sí, en realidad el nombre tiene que ver con que ellos deciden identificarse con algo que tenga que ver con Cuba, sin que sea la C, la U, la B larga y la A. Así lo dicen ellos. Lo que buscan es un nombre que los identifique con las raíces cubanas y adoptan este nombre, el nombre de Orillaz, que tiene que ver con... la religión yoruba, en donde, bueno, a determinadas deidades, muchas deidades, hay muchísimas que se podrían nombrar, pero no es lo que vamos a hacer esta noche precisamente, ellos, bueno, adoptan este nombre y se sienten identificados en cuanto a lo que tiene que ver con las raíces africanas. Volvemos otra vez, como ya lo habíamos comentado en el programa anterior, en donde también mencionábamos, hablando de Susana Vaca, de la ministra de Cultura, la nueva ministra de Cultura peruana. Habíamos charlado el programa anterior con Leo justamente acerca de esto de las raíces africanas, si todo venía de África, si no, si parte sí, si parte no. Y ellos hacen una pisada bastante fuerte, dándole justamente este nombre tan particular a la banda. Un trío que hace rap mezclado con son cubano, ¿sí? Una cosa bastante particular. Y que deciden como abrir un poco el juego a esto del rap, que según ellos mismos dicen, y también lo hace la crítica desde Cuba... Hace unos años el rap en Cuba era una especie de mala palabra. Un poco tiene que ver con esta cuestión que también la hemos trabajado en otros artistas aquí en Latinoamericano con esto que viene afuera, ¿no? El rap como una cosa extranjera, en donde, bueno, tiene esto todo una cosa muy marcada y muy fuerte. Lo habíamos hablado con Ucamau y Ke, en donde ellos hasta modificaban su vestimenta para ser raperos, para hacer hip hop. Porque, bueno, tenían que darle una identidad diferente de lo que se veía como este estilo de música que no solamente quedaba enmarcado en lo musical, sino que también tenía que ver con unas cuestiones. Ellos no viven en este momento en Cuba, si bien siempre están retomando a su país de origen. Están repartidos por Europa, los tres se conocieron en París. Uno está en Milán, el otro está en Madrid y el otro en París. Una cosa así bastante particular. A mí me llamaba la atención pensar... ¿Cómo hacían ellos para poder determinar cuestiones desde lo musical y desde otros aspectos, como es la composición de las letras, por ejemplo, en donde ahí también hay otra apuesta bastante fuerte? Y bueno, ellos han empezado a trabajar, uno de ellos sí, desde Cuba, con el tema del rap, en un grupo llamado Amenaza, que bueno, no tuvo, digamos, una impronta muy fuerte, fue algo bastante tibio, y una vez fuera de Cuba ellos empezaron a darle un poco más de forma a todo esto. Una banda que con su primer disco con A lo Cubano, que de hecho es el tema que estamos escuchando de fondo y que lo hemos pasado en latido y que ha sonado en separadores y en cortinas, empieza a aparecer como la cuestión del rap, pero sin por ahí darle una cosa muy fuerte a lo que tenía que ver con el mensaje desde el contenido de la letra, más allá del contenido musical. Recién en su segundo disco, en Emigrantes, es donde ellos hacen un vuelco bastante fuerte, porque las letras empiezan a manifestar otro tipo de cuestiones. Recién, de hecho, escuchábamos Desapariciones, y algunos de los temas que vamos a escuchar en la noche de hoy van a dar cuenta de esto que yo estoy mencionando. Ha habido algunas cuestiones en relación a lo que sucede en Cuba, al bloqueo estadounidense, en donde ellos, bueno, plantean la dificultad que sucede en el país en cuanto a lo económico, lo social, lo político, todo puesto en el mismo lugar, por supuesto, porque todo tiene que ver con todo. Y la dificultad que nace en este sentido, ¿no? Desde la música, pero siempre marcando esto de que si bien en Cuba no hay por ahí, no una apuesta fuerte, pero una algo que nuclee, digamos, no sé, desde una disquera hasta un estudio de producción o sellos independientes que puedan ir dando una mano a los músicos cubanos, hacen realmente mucho hincapié en lo que tiene que ver con la música cubana. Y de hecho, por eso, por no dejar de lado estas raíces, es que más allá de querer elegir el rap, que es algo que con Cuba no tiene mucho que ver, le dan este toque en donde el son cubano aparece prácticamente en la mayoría de sus canciones. Ahora, se da como una combinación particular, me parece, y que seguro los distingue de otras propuestas de la música cubana, que es que apoyan el proceso cubano desde el exterior. Sí. Porque suele suceder que aquellos músicos que apoyan y son parte y acuerdan con el sistema político cubano se mantienen en el país, y aquellos que no están en el exilio y bombardean al sistema cubano desde el exterior, ellos tienen... Sí, un ellos lugar tienen especial como en un este lugar aspecto. Especial que también se da en otros artistas cubanos que están con esta cuestión de ir y venir, y como decís vos, desde apoyar desde afuera y de vez en cuando volver. De hecho, ellos cada dos por tres vuelven a Cuba para alguna presentación. Ha dado vueltas por ahí una reunión que tuvieron con Fidel Castro, en donde Fidel manifiesta la apuesta hacia este grupo, hacia Orillaz. Y a la vez les hizo saber que, bueno, que por ahí era cuestión de ser un poco delicados con algunas de las letras, porque, bueno, ellos es como que tienen una cuestión particular entre lo que es el apoyo a Cuba, sí, lo que tiene que ver con sus raíces, la cuestión del bloqueo estadounidense, en donde ellos hacen una crítica muy fuerte, pero a la vez por momentos hay como una especie de corrimiento de ese lugar. En donde por ahí, no todos, pero uno de ellos sí ha manifestado esta cuestión de que estas cosas por ahí no es necesariamente una cuestión para mezclar, ¿no? La música y la política. Esto es algo que por ahí aparece a mí mientras preparaba esto, recordaba a otros grupos de los que hemos hablado, en donde aparece esta cuestión, ¿no? Que uno los escucha y manifiestan un compromiso importante, pero después en ciertas entrevistas hay como una especie de... bueno, pero no es tan así, como una cuestión en donde uno no termina de definir muy bien el compromiso real, ¿sí? Molotov, por ejemplo, es el primer caso que se me ocurre, en donde uno escucha sus canciones y, bueno, suceden una serie de cuestiones que después ellos por ahí las corren a un lado. Vamos a seguir conversando acerca de Orillaz. Vamos a escuchar ahora uno de los temas de esta noche, que justamente pertenece a su disco Emigrantes, al segundo disco de la banda, y precisamente es el tema que le da nombre al disco, Emigrantes. ¡Oye! Dicen que se fue para Europa, y cuando llegó, ¡ja! ¡Tremenda desilusión! ¡Díselo tú, ruso! ¡Ponle! Lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente colonizado, explotado, marcado, no voy a... Triste nombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa, sin pensar tan lejos. Dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Triste no fue que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste no fue que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. ¿Qué pasó? Intenta respuesta en su reloj. Personas comunes corrientes. Oye mi gente, pa' mi gente, pa' mi gente. pa' mi gente. Libertad porque ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Si pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia da sentido. Estoy cantando pa' mi gente. Libertad porque ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Estoy cantando pa' mi gente. Si pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia da sentido. Bien, interesante la propuesta de Orillaz. Van cambiando de ritmo el mismo tema, ¿no? Sí. Están fusionando permanentemente. Sí, sí, sí, están fusionando permanentemente, funcionan, más allá del fallido también funcionan muy bien. Funcionando. Funcionan fusionando. Inclusive hay videos en donde se les hacen algunas entrevistas muy cortitas, que por ahí no tienen una muy buena calidad de sonido, pero en donde ellos empiezan a capela a cantar, uno de ellos mientras los otros dos hacen la percusión. Es una cosa bastante interesante de ver y de escuchar, así que para quienes tengan ganas lo pueden hacer. Se meten en YouTube y van a encontrar ahí un montón de material de ellos. Yo contaba anteriormente esta cuestión del apoyo de Fidel Castro hacia la banda. Luego de un show conmemorativo de la Revolución del 59, que fue cuando ellos se encontraron. Y bueno, como que se mantuvo esta charla en donde ellos tenían presente esta cuestión de que eran una especie de embajadores de la juventud cubana, más allá de por ahí el estilo de música predominante, que no es un ritmo tradicional de Cuba, sí muy mezclado, como yo lo comentaba anteriormente, con el son cubano. Y bueno, parece ser que Fidel Castro hablaba de esto, ¿no? De cuidar un poco las letras. Y según se cuenta, ellos aprovecharon para preguntarle acerca de lo que tenía que ver con el hip hop, con el rap, qué era lo que pasaba con el tema de ese estilo de música en la isla, el tema del apoyo a ese movimiento en la isla. Y bueno, dicen que Fidel se comprometió a empezar a moverse en ese sentido y a dejar a cargo al ministro de Cultura cubano a que empiece a trabajar en esto, ¿no? Y bueno, recordaban esto, lo que pasaba con el rap años anteriores en Cuba, en donde era algo así como la cara del enemigo, ¿no? Sí, incluso recuerdo que Hugo Chávez hizo lo mismo con el hip hop y con el reggaetón, sí, al principio. Sí. Que decía, bueno, que era parte de la dominación cultural que realizan los Estados Unidos hacia los países de América Latina, ¿no? Sí. Y después empezaron a desarrollarse un montón de grupos musicales de reggaetón con un profundo compromiso de la Revolución Venezolana también. Sí, sí, sí. A mí me parece que por ahí esto de qué sé yo, de determinar que por determinado estilo de música que no tiene que ver con una cosa autóctona de determinado país, en este caso de Cuba, es como por ahí, no sé si una decisión, pero un pensamiento un poco apresurado, porque, digo, vienen influencias vienen de todos lados, si bien uno por ahí puede tener más marcado desagrado hacia unos o hacia otros, creo que por ahí la mezcla de todas estas cosas ha dado definitivamente buenos productos, ¿sí? Y esto que vos mencionás que es importante también, la cuestión del compromiso. Sí, igual sabés que es cierto eso, pero luego de que hay como una asimilación de los ritmos, del género, una resignificación de la propuesta, pero inicialmente, más allá de la música, hay una propuesta cultural detrás de eso. Y por lo general, el reggaetón viene acompañado con mucha discriminación hacia las mujeres, uh-huh, con un profundo sexismo. Y esto viene con el ritmo. Inicialmente, sí, la población absorbe esos valores a través de las letras. Después que haya una resignificación y que haya grupos culturales, grupos políticos, incluso que a través de la música intentan llegar con otro mensaje, con otras formas de su mensaje a sectores de la población y lo resignifiquen y cambian la letra utilizando los mismos ritmos, pasa un tiempo. Me parece, de alguna manera, si bien apresurado, lógica la reacción inicial. Por lo que significa esto y porque siempre la cultura también fue una herramienta de dominación, ¿no? Sí, sí, sí, por ahí es cierto, es esto de que la reacción inicial sea lógica. A mí me deja así como también una sensación por ahí, hablando desde este lado, ¿no? De por ahí cierto prejuicio con algunas cosas, ¿no? Y de hecho, me ha pasado cuando hablamos de Calle 13, que yo mencioné al aire el prejuicio que yo tenía justamente hacia el reggaetón. Pero, y también Calle 13, cómo ha dado una, claro, una vuelta de tuerca muy importante, lo que tenía que ver con el contenido de sus letras, más allá de que esto que vos planteas del estilo musical, inicialmente, bueno, uno ya sabe con qué asocia al reggaetón. Pero me parece que es cuestión de, por ahí, empezar a dejar en alguna mochila alguna serie de prejuicios que muchas veces no sabemos ni siquiera si los tenemos, porque yo creo que más que prejuicios son mandatos. No, pero de todas maneras hay que pensar, vos mismo lo decías, en realidad no es un prejuicio que vos te hayas formado un juicio a partir de una propuesta de Calle 13, que después haya cambiado y que el juicio anterior esté determinando que vos puedas escuchar una nueva propuesta, yo no lo puedo llamar prejuicio a eso. No, es que yo no llamo prejuicio a eso. El prejuicio a mí me parece que sucede si a mí mañana me traen un disco para escuchar y me dicen esto es reggaetón, y entonces yo empiezo a imaginarme, uy, ya me imagino, esto es el sexismo, la discriminación hacia la mujer, la agresión constante. Eso sí es un prejuicio, ¿sí? Tan solo porque, bueno, en general sucede que en el reggaetón pasa de esta manera, ¿sí? Y creo que en este sentido, en el rap, sucede un poco esto, ¿no? Porque tiene una cuestión muy fuerte desde lo cultural que tiene que ver justamente con la dominación, bueno, como hablábamos anteriormente. Es muy difícil porque... creo porque que es difícil. Te podría decir que estadísticamente vos escuchas 100 temas de reggaetón y 80 te van a estar hablando con esos valores culturales. Sí, seguramente. Efectivamente, con ese juicio vos te perdés escuchar los 20 que tienen otra propuesta. Pero está sentado sobre una realidad material, que hay 80 temas que son discriminatorios. Sí, seguramente, pero digo, si uno plantea que hay una mayoría, me parece que es totalmente loable que no se olvide la minoría. Digo, abrir un poco el juego para esto, ¿no? Para dejar esas cosas de lado y para poder descubrir que a lo mejor hay algunas cosas interesantes en donde uno daría por sentado, estadísticamente o no, que no las hay. Seguiría discutiendo toda la noche, sí, pero del otro lado nos podríamos... están por voltear el vidrio, me parece. Sí, ahora vamos a escuchar otro tema de Orillaz, 537 Cuba, y escuchen porque esta en realidad es una melodía hecha por Compay Segundo y con su grupo, con la Buenavista Social Club, pero con una letra que nada tiene que ver con eso. Pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que Compay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol cae. ¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando, ando, pasando la mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone, que regresaré bien se supone, y eso me pone el hombre más feliz por un segundo, ya lo cantó compa y segundo, y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico, bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay ni un hilo, tabaco y caña real, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Vengo de donde hay ni un hilo, tabaco y caña real, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Cayo Hueso salió por de Buena Vista, Miramar a la mar. La Victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro, el cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Seguimos en Latido Americano. Se armó alto revuelo, para decirlo de una forma técnica, en Colombia, con la visita de Lula. Había un encuentro de empresarios colombianos y brasileros. Estaba ahí Ignacio Lula da Silva y le dijo a Juan Manuel Santos: usted y Dilma tienen la oportunidad realmente de llevar una mejor relación de la que tuvimos Uribe y yo. Nosotros con Uribe nos llevábamos bien, dijo Lula, pero no teníamos mucha confianza el uno en el otro. No había sintonía. Como que no, pero dijo, habló de confianza, ¿sí? Esto armó un revuelo bastante interesante. Uribe salió a decir, puede ser que Lula no haya tenido confianza, pero los empresarios brasileños sí, porque la inversión brasileña estuvo sin ningún problema en la época de Uribe, lo cual también es verdad. Esto pasa justo cuando un diputado del Polo Democrático, el diputado Iván Cepeda, salió a publicar fotografías de Uribe y sus hijos con toda una serie de políticos que están todos acusados de relaciones con los paramilitares, con las Autodefensas Unidas de Colombia. Inclusive hay una denuncia que presentaron por las relaciones que tiene Uribe con los grupos paramilitares. Así que un día bastante complicado para el expresidente Álvaro Uribe. Lo de Colombia es increíble, ¿no? Es increíble que aparte ahora quieran despegar a Uribe de Juan Manuel Santos con todas estas acusaciones, ¿no? ¿Cómo relegitimar un gobierno? Es precioso. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, recuerden, hoy 10 menos 10 más o menos vamos a estar sorteando el libro Nicaragua, El Ojo del Huracán Revolucionario, un libro que cuenta desde una perspectiva muy humana, realmente muy interesante, y que está acompañado con un CD, con música también, y con fotos. Pueden tener este libro muy sencillamente. Nos mandan un mensaje, nos llaman por teléfono, nos dejan alguna cuestión escrita ahí en el muro de Facebook, y ingresan

FM Moreno, estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, está evaluando estrategias para fortalecer la economía regional cuando el peligro de una inminente segunda crisis financiera cae sobre las economías del mundo. Esto es por los ataques especulativos que pueden provenir después de la crisis de la cual Estados Unidos no logra salir. Entre los temas a discutir se encuentran el manejo de reservas, el intercambio comercial en moneda local, además del incremento del volumen comercial entre los países de Suramérica. Llamó la atención en Perú, y esto se destacó mucho, la palabra del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien propuso esta reunión. La revaluación de la mayoría de nuestras monedas nos está destruyendo la capacidad de generar más empleo. Y al mismo tiempo, América Latina está sentada sobre unas reservas de 700 mil millones de dólares. Reservas que están perdiendo valor. Encuentro en el frontis del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se viene realizando la reunión de los ministros de Economía de los países miembros de la UNASUR. América del Sur reaccionando, respondiendo para construir nuestra fortaleza económica, como un gran bloque que sabe ya defender sus intereses. Este momento es un momento de estrés. Los países emergentes tienen que se preparar para las consecuencias que puede haber, y tenemos que estar unidos para crear mecanismos comunes de protección, de respuesta a esta situación. El mundo está pasando por un momento crítico, hay que decirlo con todas las palabras. Es muy preocupante lo que pasó ayer en los mercados. Yo creo que Asia actúa como un grupo, Europa actúa como un grupo, de manera que es el momento en que nosotros en Sudamérica actuemos también con un grupo, incluso con la unión con México. Es necesario que tengamos una reflexión conjunta sobre estrategias comunes. La primera vez que se alcanzaría este nivel de coordinación entre países de Sudamérica. El 12 de agosto está previsto un encuentro del Consejo Suramericano de Ministros de Economía y Finanzas de la UNASUR en Buenos Aires. En la capital argentina, los titulares de finanzas prevén aprobar un estatuto y un plan de trabajo para todos los miembros. Aquí estamos discutiendo el tema de cambios de paradigma o no cambios de paradigma en América Latina. Antes de que arranques con lo que tiene que ver con el encuentro de UNASUR, un dato económico. ¿Se acuerdan la empresa Kraft? Todos la tienen, la empresa Kraft, ¿sí? La ex Terra Bucia acá en la Argentina, por ejemplo. Conflicto mucho tiempo con los trabajadores. Exactamente. Bueno, la empresa Kraft tiene problemas. ¿Por qué? Porque en el primer semestre del año 2011 ganaron poca plata, 1.775 millones de dólares. Esto es un 37% menos, ¿sí?, en comparación, y por lo tanto se tiene que dividir para salir a competir con Walmart, por ejemplo, que también hace sus propios alimentos, tiene su propia producción de alimentos. Esto es lo que sucede en el capitalismo en este momento. Si el capital, si los ingresos no aumentan, no es que si no tienen ganancias, si las ganancias no aumentan constantemente, es un retroceso. Si no hay un aumento constante de la tasa de ganancia de las empresas, caen. Ese es el nivel al que llegó el capitalismo salvaje. O lo salvaje que tiene el capitalismo en las grandes empresas. Estamos hablando de una multinacional de las más grandes del mundo como es Kraft. Es que esa es la esencia, ¿no? Si no garantiza una curva positiva en la tasa de ganancia, no sirve el sistema. si para eso existe. Para eso está. Se basa en garantizar el aumento de la tasa de ganancia. Si no, no hay nada que se derrame. Igual no hay mucho que se derrame. Nunca se derrama mucho, pero siempre un poquito como para que nada explote. Si no, después explota. En América Latina se vivió mucho, como en los 90 terminó explotando todo porque no se derramaba ni un poquito. Lo que se comprendió luego de esa década es que algo había que derramar. Está bien, no vamos a distribuir mucho, pero algo tenemos que derramar. En algo tenemos que conformar. Hay un recambio en los marcos de alianza, cuáles son los sectores de la economía que empiezan a aumentar su tasa de ganancia justamente, cuáles son aquellos que empiezan a perder un poco. Pero principalmente estamos hablando de un contexto de una crisis capitalista a nivel mundial que se da fundamentalmente en los países llamados centrales, en los países más dinámicos, en los motores de la economía capitalista durante todo el siglo XX. Hoy ya no lo son. Por eso la idea del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, los países emergentes por excelencia del siglo XXI, se empieza a instalar en el escenario mundial a partir de que son los motores económicos del capitalismo actual. Sí, se está planteando con seriedad, porque esto más allá de una teoría, hoy en día se está planteando con seriedad que el yuan, la moneda china, pase a reemplazar al dólar en lo que tiene que ver con las transacciones a nivel internacional. Eso es un planteo que se está haciendo en estos momentos con seriedad, a partir de lo que es la casi entrada en default de la economía norteamericana. Eso fue lo que asustó bastante a muchos presidentes de América del Sur, que pidieron, casi saliéndose del libreto, en la reunión que se realizó en Lima la semana pasada, en ocasión de la asunción de Ollantumala, que haya una resistencia común de todos los países de esta parte del mundo en contra de las crisis de los países centrales, de los países dominantes, los países hegemónicos del capitalismo. ¿Y por qué piden esto? Bueno, una de las claves está en quién tira la primera piedra, en quién hace la propuesta, que después deriva en una reunión de ministros de Economía que acaba de finalizar en Lima. Lo hace Juan Manuel Santos. No por casualidad lo hace el presidente de Colombia. Para nada. Decimos que lo que los asustaba mucho era la posibilidad del default. El martes, el día D, donde si se aprobaba o no una extensión del nivel de deuda que podían llegar a tener los Estados Unidos de deuda pública. Estamos hablando que dentro de los países hacia donde exporta Colombia, Estados Unidos se encuentra en primer lugar con 16.764 millones de dólares. Quien está segundo, justamente, es Ecuador con 1.825 y después, en tercer lugar, Venezuela, que en realidad estaba segundo, pero por los conflictos bilaterales que tuvieron, bastante acentuados, entre el 2009 y el 2010, cayó mucho. Pero no solo en materia de exportación, o sea, dónde ubica sus productos, de dónde obtiene las divisas para desarrollar su economía Colombia, provienen del mercado norteamericano, sino también desde dónde compra para complementarse, porque compra en 10.477 millones de dólares. Se cae el país que sostiene la economía colombiana. ¿Qué tiene que hacer ante eso Colombia? ¿Quedarse con la idea de que lo mejor está en el norte y que tengo firmado un tratado de libre comercio? ¿O ver de qué forma busco profundizar las relaciones comerciales con los países vecinos? En la tanda decíamos, aludiendo a la presencia de Lula en Colombia, no hay ningún tipo de exportación de parte de Colombia hacia Brasil que sea significativa. Sí, hay de Brasil hacia Colombia. El intercambio comercial entre ambos países es inexistente. En este vértice que históricamente fueron construyendo los países de América Latina con los Estados Unidos, el mercado, por supuesto, más importante del mundo, cuando entra en crisis, no saben para dónde agarrar. Y, por supuesto, ahí se explica también, es la economía, estúpido, dijo por allá hace muchos años Bill Clinton. El interés por parte de países como Chile, como Perú y como Colombia de mirar a la región con otros ojos, independientemente de que haya o no acuerdos políticos respecto a cuáles son las orientaciones que siguen. Muy bien, nos vamos a ir escuchando un poco más de música del grupo Orillaz, que estuvimos hoy charlando con Cecilia D'Amico en la sección de Cultura. En este caso nos vamos a ir escuchando Guajiro. Yo nací en una riviera, allá en el medio del monte, y te canto mi guajira como la canta el sinsonte. Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Canales de televisión populares, alternativos y comunitarios realizaron junto con organizaciones políticas y sociales un aguantazo cultural frente a las puertas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA más conocido. La protesta se realizó el pasado viernes 29 de julio, luego de solicitar formalmente una reunión por diferentes vías para la cual no se obtuvo ninguna respuesta. Esto tiene que ver con los canales de televisión populares y alternativos que están peleando por poder conseguir alguna modificación a lo que tiene que ver con los pliegos que tiene que ver con las resoluciones 685 y 686 del AFSCA, que obliga a comprar unos pliegos que salen 42 mil pesos, hay hasta ciento y pico de mil de pesos, y después pagar un canon de 24 mil pesos mensuales. Para hablar sobre esto tenemos en comunicación telefónica a Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV, y ahora va Martín a hablar con ella. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Bien, contanos un poco cómo se produjo esta convocatoria a realizar un aguantazo cultural allí en el AFCA el pasado viernes. Bueno, mira, la cosa fue así. Salieron dos resoluciones, la 685 y la 686, que llamaban a concurso para televisión digital. El valor de los pagos para poder entrar directamente al concurso iban desde los 40.000 pesos en provincia del país, en Capital Federal y Buenos Aires desde los 70.000 hasta los 140.000 pesos, lo cual evidentemente nos dejaba afuera de mínimamente acceder al pliego. También se planteaba una garantía de un pliego y medio para poder mantener como caución de que no nos retiraríamos del concurso si entráramos, y un canon de 24.000 pesos por mes para utilizar la infraestructura del ARSAT. Obviamente nos juntamos enseguida con reflejos muy rápidos las televisoras comunitarias porque no vimos que no nos representaba y que nos dejaba claramente afuera, sobre todo en un contexto en el cual la discusión alrededor de la ley de medios se había hecho muchísimo hincapié en un aspecto democratizador que tenía que ver con ese 33% para organizaciones sin fines de lucro, que bueno, estábamos dándonos cuenta de que bueno, era bastante, ¿cómo decirlo?, estaba quedando bastante fuera de lugar. En ese contexto empezamos a pedir reuniones con la autoridad federal para poder discutir este tema, rechazar estas resoluciones y ver qué pasaba con medios de nuestras características, y no tuvimos ninguna respuesta. Esto nos llevó a hacer el aguante cultural en la puerta del AFCA el viernes. Fue la verdad hermoso a nivel de haber mostrado todas las producciones, conocernos más entre las televisoras que estábamos ahí, además haciendo bastante ruido, y obviamente el lunes a la mañana ya nos estaban llamando para tener esta famosa reunión en la autoridad federal que por teléfono y dejando la carta previamente no nos habían dado. Esta reunión fue el miércoles pasado. Contanos un poco qué se resolvió en esta reunión, que en alguna medida está planteando que los primeros pasos que viene dando el AFCA en torno a la aplicación de la ley no respecta exactamente el debate que se ha dado cuando se buscó su sanción, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y eso es lo que nosotros estamos poniendo en el foco de la atención, ¿no? Un montón de cosas se dijeron alrededor de la ley, pero resulta que las primeras resoluciones son restrictivas y que además, por decreto, hay una utilización experimental de las señales de televisión digital, y vos fíjate quiénes están en esa banda de televisión digital. Están los canales privados, están los canales públicos, está el canal de la UOCRA, y los medios comunitarios alternativos y populares, o hablemos más generalmente, y organizaciones sin fines de lucro, como dice la ley, no hay ninguno. Entonces, no es que es un planteo cualquiera, que se ve claramente que eso está quedando secundarizado. Nosotros en la reunión, bueno, la reunión fue con el directorio, no estaba Mariotto ni Capitanich, estaba el resto del directorio, donde hicimos, bueno, los planteos que respecto de esto, ellos señalaron iban a llamar a un nuevo concurso para baja potencia, estableciendo baja potencia más o menos alrededor de los 12 kilómetros, pero bueno, con algunas debilidades muy importantes, por ejemplo, de 3 a 6 meses para elaborar un plan técnico y de 3 a 6 meses para llamar a concurso, ya se nos fue un año, cuando este restrictivo, que es el primero, ya está circulando y no se echa atrás. Sé que hubo alguna gente que le impugnó, pero igualmente sigue su curso. Planteábamos que para las televisoras preexistentes en analógico hubiera una adjudicación directa de licencias. Ellos planteaban, bueno, nosotros hemos evitado que haya decomisos, o sea, la CNC no va a decomisar a nadie porque el hecho de haberse censado les permite funcionar. Sí, eso es cierto. Ahora nos condena a la marginalidad porque teniendo una licencia nosotros podríamos crecer. ¿De qué manera? Peleando el ingreso al cable, que es algo que también estipula la ley de medios. Es decir, que los aspectos más democratizantes, podríamos decir entre comillas, de la ley, están quedando bastante congelados. Sin embargo, bueno, obtuvimos esta media, los resultados no eran los que esperábamos de esta reunión. No obstante eso, quedó planteada otra reunión para los primeros días de septiembre, donde ellos deberían juntarse todo el directorio y responder a estas solicitudes que, bueno, en algún momento de la discusión se comprometieron a revisar qué instrumentos o de qué maneras y de qué manera se podría incorporar una intervención propia de estos colectivos en el diseño de los pliegos para televisión digital en el sentido específico de los comunitarios. Esa reunión que pensamos que va a ser el 2 de septiembre más o menos, pensamos ir a esa reunión directamente con movilización o con alguna actividad importante en la puerta, de manera que quede claro que nosotros estamos discutiendo no desde la soledad, sino que hay un montón de colectivos, organizaciones políticas y sociales interesadas en que esto se resuelva, y que realmente estemos hablando de una verdadera comunicación popular, ¿no? Bien, Natalia, te agradecemos mucho que nos hayas informado cómo se fueron sucediendo las respuestas a los reclamos que están llevando adelante. Ya estamos sobre la tanda, estaremos conversando con vos nuevamente cuando se reúnan en septiembre con la autoridad a ver qué les dice en torno a estos reclamos y, por supuesto, vale, siempre dispuestos a seguir difundiéndolo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Seguimos en Latinoamericanos. Si quieren comunicarse con nosotros para hacer cualquier comentario o participar simplemente en el sorteo del libro de este mes de Hadas Libros que tenemos aquí, Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, lo pueden hacer al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Brevemente, antes de ir a la tanda, sí, uno de los ejes del debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que si efectivamente se dividía el espectro en 33% para las organizaciones sociales sin fines de lucro, 33% para las organizaciones con fines de lucro, para las personas jurídicas con fines de lucro, y 33% para el Estado, se lo hacía en base a que haya una democratización igualitaria del espectro. Si la política del AFCA va a ser que para el 33% de la frecuencia para las personas jurídicas sin fines de lucro queda solo para los canales y las radios de baja potencia, para los 12 kilómetros de democratización, no hay nada en esta ley. Y además, digo, es con esta plata, organización sin fin de lucro que puede poner esa plata, Fundación Noble, etcétera. Por eso, para los que tienen plata, quedan las frecuencias de largo alcance, de alcance nacional. Para los que no tienen, efectivamente se repartirán el 33%. Pero de las frecuencias de bajo alcance. No hay democratización en esta ley de esa manera. Latido Americano. Llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase! ¡Y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda. Jorge Altamira, presidente. José Montes, gobernador. Néstor Pitrola, diputado. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Seguimos en Latinoamericano, te quedan 44 minutos para participar del sorteo de Nicaragua, El Ojo del Huracán Revolucionario, el libro que estamos sorteando hoy gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en Asconapé 139. Podés llamar, mandarnos un mensaje, sabés que podés, nos gusta que opinen, nos gusta que nos den ideas de qué se puede, qué les interesa, qué se puede hablar, qué cuestiones les gusta que nosotros investiguemos y conversemos sobre el tema, pero también nos cae bien el mensaje egoísta de quiero el libro, nada más, no tenemos problema con eso, así que pueden mandarlo. Bien, y como no somos egoístas y pensamos que todos los oyentes quisieran tener este libro en sus manos, incluso aquellos que no nos dicen quiero el libro, los anotamos, participan del sorteo, como Martín Merlo Jiménez, que se estuvo conectando en el Facebook, Andrea Ortega y Judith Coronel, también estuvieron allí Fernanda Villanueva y Leonardo Tomasoni, Silvana Insaurralde, nuestra vieja y querida compañera. Y no sé. Que no, por supuesto, tiene que entrar en el sorteo del día de hoy y también tiene que entrar a este estudio, que no se amilane, que sienta impulso a partir de la nota que vamos a hacer en este momento, que venga a contar cómo fue su viaje por América Latina. ¿Cuánto tiempo estuvo Silvana dando vueltas? ¿Cuatro meses? Más todavía. Ahí Cecilia D'Amico, que no está operando, piensa. Mientras piensa... Ahí Andrea de Ituzaingón nos escribe, muy bueno el programa de hoy, y dice, y quiero participar del libro. Bueno. Muy bien. La habíamos incluido, Andrea, antes que nos diga que quería participar del libro. Pero ya está. 10 meses nos dicen que Silvana estuvo por América Latina. Tiene que venir. Y hablando de gente que anda dando vueltas por América Latina, tenemos aquí en la mesa a Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, Javier es milita acá en El Transformador, un espacio cultural, social que existe en Aedo. Muchos los conocerán ahí, a dos cuadritas de la estación de Aedo. Ajá. Y estuviste dando vueltas también por América Latina. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 meses estuve dando vueltas. Sudamérica, digamos. Latinoamérica, uno dice que es todo, pero más para encuadrarlo un poco más. ¿Qué países que estuviste dando? Y estuve un tiempo por el norte argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y pegué la vuelta. Y ahí ya volviste. Sí, volví de Venezuela. Bien, y en ese camino, en ese recorrido, hiciste, me imagino, un poco de turismo del que se suele hacer conociendo los lugares tradicionales, pero también te pudiste acercar a experiencias por ahí sociales o políticas que se van desarrollando por ahí. Ajá, sí. De hecho, bueno, digamos, la idea del viaje, viajé con un compañero de la facu, estudio sociología. Y viajamos juntos. La idea era conocer organizaciones, los distintos procesos, movimientos. ¿Es fácil eso? Y no es nada fácil, digamos. Como que uno tiene que ir con contactos, conociendo gente, digamos. Cada vez nos pasa a nosotros, ¿no? Pasa alguien, nos dice, hola, quiero conocer el laburo que hacen. Bueno, para que estoy haciendo la chocolatada para los pibes, estamos haciendo tal cosa. Y sin un contacto también a veces hay organizaciones, hay procesos que están enmarcados en algunos procesos más conflictivos en cuestiones de criminalización o lo que sea, que te abren las puertas hasta donde... Me imagino, llegar a Colombia y decir, sí, ¿puedo ir a visitar la organización? ¿Quién sos? Claro, bueno, por suerte en Colombia tuvimos, digamos, un contacto y nos abrieron las puertas de par en par. Fue más igual también esto, en Bogotá estuvimos un buen tiempo en Colombia y con una compa que yo había conocido acá que estaba haciendo... tratando de visibilizar el problema colombiano, la problemática, y por suerte tuvimos el contacto con ella y nos abrieron las puertas, estuvimos parando en la casa de la organización, como 15 días en Bogotá y conocimos de todo, digamos, pero bueno, como un aprendizaje básico del viaje, digamos, como para hacer esto, es que sí, está bueno tener contacto, de lo que sea, un mínimo contacto, che, es un compa de confianza, puede caerte, todo bien. ¿Dónde pensaste que iba a ser fácil y resultó ser complicado? En Bolivia. Bolivia. Yo había estado en Bolivia, no tanto con la idea de conocer organizaciones, y en Ecuador también. En Ecuador pensamos que iba a ser más fácil, claro, sin tener contactos. Uno dice Ecuador, el proceso que está viviendo, tiene que hacer las facultades y deben llover invitaciones para conocer el proceso. Y no sucedió eso. No fue lo que pasó. No, tampoco hay que forzarlo, ese también es otro aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, si no sucede, nada, tiene que ver con personas esto de conocer organizaciones, ¿no? Y si no sucede, no sucede. ¿Y en Colombia cómo fue la experiencia con las organizaciones? ¿Con quiénes se pudieron encontrar? El contacto, digamos, lo hicimos con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, que es como una orga que empezó a laburar hace tiempo con los derechos humanos, sobre todo con gente de Europa que venía a hacer laburo de derechos humanos, digamos, con el cartel o con el escudo que permite ser europeo, digamos, en un país en conflicto como el colombiano, y empezó a crecer un montón el laburo de esta organización y como que a partir de ahí se nuclearon espacios sindicales, campesinos, estudiantiles, en pocas palabras, digamos, que se podría hacer, sí, lo más parecido, digamos, en Colombia que hay a las organizaciones de acá, en el sentido de las organizaciones que no disputan poder desde lo partidario y desde la clandestinidad, digamos, que es algo que en Colombia es, digamos, son como esas tres vías a grandes rasgos, ¿no? ¿El conflicto, te tocó de cerca el conflicto colombiano o fue con tranquilidad el viaje? No me tocó de cerca nada complejo, digamos. Nada complejo porque de lo que se ocupó Uribe, por lo que nos contaban, era de limpiar el conflicto de las ciudades y más de las ciudades turísticas, ¿no? Bogotá no fue turística nunca y es la capital de la ciudad, digamos. Uno conoce cualquier país y la capital se conoce, digamos, es turístico por poder, por peso específico, ¿no? Y limpió el conflicto de Bogotá, limpió el conflicto de Cartagena. Cartagena es como un lugar también donde hay que pasar, digamos, si uno va a conocer Colombia y permite viajar, digamos. Si no querés enterarte del conflicto, lo que digo yo es esto, si no querés enterarte del conflicto de Colombia, no te enterás, lo que es terrible, porque el país está en guerra, literalmente. Muertos todos los días, bombas. Y ahí con las organizaciones que ustedes se pudieron coordinar, ¿cuál es la experiencia que viste? Por ahí, ¿qué similitudes y qué diferencias con lo que vos podés ver o lo que nosotros podemos ver acá en la Argentina? Es complicado. Similitudes. Similitudes varias, pero me parece que es más interesante ir por el lado de lo distinto. Similitudes en este sentido de que conocimos organizaciones que venían en el plano más de la construcción de otras lógicas de participación, de hacer política, como prioridad, digamos, a la hora de militar y de construir. Pero. Sí, porque conocimos ese palo de organizaciones estudiantiles, pero me parece que lo más rico es esto, lo distinto que hay en Colombia, digamos, de lo que hay acá. La lógica de militancia es muy de vida o muerte, es todo una estética y un lenguaje muy duro, digamos, muy setentista, digamos. Para nosotros era como los 70, claro, como que un quiebre acá en Argentina con los 70, ¿no? Inevitablemente hacíamos esa comparación todo el tiempo, que la hacíamos en todos lados, pero el nunca más, el... cosas que uno conoce por leerlas, ¿no? Por vivirlas, pero como que hubo un quiebre acá con la lógica de esto, la lógica armada y con la impunidad también desde el aparato estatal. En Colombia hay un como un continuo de ese clima que es increíble, increíble. La palabra que te sale todo el tiempo es impunidad, porque es una impunidad total desde los medios, desde lo que se vive en todos lados, digamos, en conflicto, es totalmente latente, paramilitares, milicos y la guerrilla armada, digamos, que sigue avanzando. La guerrilla sigue como en su rol, súper debilitados o lo que sea, pero siguen ahí, digamos, es, en algunos sentidos parece una locura, pero te pones a hablar con la gente y muchas salidas no hay en conflicto colombiano, es increíble, increíble. Vos decías que en la ciudad podés no enterarte de ese conflicto, aunque el país está en guerra. Ahora, ¿cuál es la posición que asumen las organizaciones, al menos con las que vos tuviste contacto? Porque a veces sucede que uno tiende, en declaraciones periodísticas, en entrevista, de equidistancia, ¿no?, respecto al conflicto. Y siempre, con esta mediación que aparece respecto a esa declaración y respecto a la exposición que puede ser hacerla en un medio de comunicación, a uno le queda la duda si no es una forma de protección la equidistancia pública. ¿Por abajo qué pasa? ¿Hay equidistancia o efectivamente ahí se juegan más por alguno de los sectores que están en el conflicto? Hay de todo, hay mucha relación, digamos. Todos tienen historias, todas las organizaciones tienen o raíces o relación con las guerrillas, digamos. Es algo que públicamente decir que estás a favor de la guerrilla es como en un ambiente no militante, digamos, es como algo grosso. Pero las historias de lucha, digamos, es los movimientos históricos de lucha en Colombia son las guerrillas, digamos, o al menos eso es lo que pude conocer, ¿no? Tampoco. Pero es una tradición, digamos, de más de 50 años. Todos tienen o un tío que participó en la guerrilla, o un amigo que mató a la guerrilla, o un, no sé, un familiar que vivía en el campo y que le quemó toda la guerrilla, o que a partir de, digamos, es algo que está todo el tiempo, como que de alguna forma políticamente es incorrecto en algunos sentidos vincularse o apoyar de plano a la guerrilla, que de hecho es, hay poca gente que apoye de plano a la guerrilla, pero el vínculo, digamos, está, digamos, hay, la gente tiene mucho miedo por algunas cosas, pero está también súper acostumbrada al conflicto, van en el colectivo hablando y diciendo cosas que vos decís no, callate la boca, te puede estar escuchando cualquiera, digo, arriba en colectivo en Bogotá, que hay todo tipo de gente y hay paramilitares absolutamente en todos lados escondidos, por lo que dicen, de civiles, ¿no? ¿Y estuviste en alguna actividad concreta que estuvieran realizando alguna de las organizaciones, no sé, una movilización, alguna charla, alguna actividad? Sí, de todo un poco. Estuvimos, en Bogotá hicimos el tour político al palo. Fuimos una marcha de estudiantes. La educación allá es parecida a los chilenos, digamos, para hacer un símil rápido. Muy similar y va en vías a ser peor, digamos. Súper privatizada y están poniendo una ley para que sea más cara aún y más. Ahí entran por cupos a las universidades públicas, digamos. Entran muy poco, es terrible. Y una marcha, digamos, de estudiantes bastante grosa, interesante, y esto y con una lógica súper setentista de vida o muerte, lleno de policías en la calle, de helicópteros, puteando los pibes así, a cara abierta, le sacan fotos de todos lados, digamos, están todos archivados. Claro, eso te quería preguntar, como, ¿qué cosas vos veías distintas en una manifestación? O sea, ¿qué cosas cuando vas a una manifestación, uno está acostumbrado a ir acá, allá no existen o al revés? Mira, cosas parecidas, pero increíbles que sean parecidas, digamos, esto de que no haya cuidado. Acá nosotros vamos a las marchas y no nos tapamos la cara. Quizás tenemos cuidado si vemos que están sacando 40 fotos y bueno, no vamos a poner tanto, si están mucha gente. Pero sí, como a cara destapada, mostrándose por todos lados y como lo particular, lo distinto, esto de una, como el lenguaje o lo que se transmitía todo el tiempo era como una violencia dentro. Acá en una de las marchas, no sé, me parece que en el último tiempo los movimientos, las organizaciones empezaron a recuperar la alegría, la mística, ¿no? En lo que es la manifestación, tenemos cosas lindas para decir, además de quejarnos de todas las mierdas que suceden, ¿no? Y allá no, esa lógica de todo es un garrón, porque realmente todo es un garrón lo que sucede en Colombia, y los pibes viviéndolo así con ese fervor y esa también como esa prepotencia también que tiene un poco el militante a veces, ¿no? Yo estoy viendo más partes de la manzana y las canto con bronca. Eso mucho también, muy presente. Estamos conversando con Javier Benchimol, él es militante aquí de El Transformador, de AEDO, y nos está contando su experiencia en su viaje por América Latina y su contacto con las organizaciones sociales. Estamos hablando de Colombia. Ahora vamos a escuchar un poquito más de Orillaz, esta banda que estuvimos escuchando durante todo el programa. Vamos a escuchar El Barrio y enseguida continuamos con esta charla. Lo propio, las cosas funcionan como de costumbre. Así en la cumbre se fuma día a día. Escucha nuestro trabajo de abajo, la guapería, rebeldía de entrar en el sistema. Soy el tipo que siempre la lleva. No temas, en si tu bar y te darán el tema. Y un poquito descomponte para la pelea. No creas, tumbarte me daría pena. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira, chico, estás en un problema. Si tu bar es bar, mala vida nunca cayó eso. Mira compartida sin salida, prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira chico, no hay que estar nervioso. Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Sin tu pare, pare. Mala vida nunca pasa. Sin tu pare. A una calle sin tu pare, pare. Sin salida. Callo hueso sin tu pare. Sin tu pare, pare. Asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada, ¿sabes qué? Para nada. Si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino. Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa a casa muy tarde, ya casi en la madrugada. ¿Qué tal? 9 y 23, ya nos queda poco tiempo para el sorteo de Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, y afuera están nuestras compañeras armando el listado para tirar la bolsita y después sacar el nombre de quien se ganará este libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros. Bueno, seguimos en nuestra charla también con Javier Benchimol, él es militante de acá del Transformador en Aedo, y nos está contando su viaje, sus peripecias, sus aventuras por América Latina. Recién estábamos hablando de Colombia y ahora vamos a pasar, después de Colombia, enfilaste para Venezuela después de, de todo eso, esa oscuridad que comentabas de, de y Colombia. La, y la belleza de la costa colombiana, que es alucinante. El Caribe Sur colombiano. Después de todo eso, en Bogotá, el Caribe, y ahí, si te puedes si quieres relajarte, podés, digamos. Podés relajar. Y después y pasaron después, a Venezuela. Venezuela. Y ahí, ¿qué experiencias conociste? Lo más interesante que conocimos ahí fue en el estado de Lara, Barquisimeto se llama la ciudad, es la capital, que teníamos un contacto, esto que hablamos antes, por una cumpa que estaba allá militando, en uno de los consejos de poder comunal. El estado de Lara y Barquisimeto mismo es uno de, es como un ejemplo de lo que es la organización de los consejos comunales en Venezuela, que es una propuesta gubernamental de la organización de los barrios en los consejos comunales, ¿no? Que se tratan todo tipo de problemáticas, deciden básicamente cómo ir adelante con las cosas que suceden en el barrio, de la colonia de verano hasta qué vecino necesita trabajo y puede entrar a la fábrica recuperada que se está gestionando desde ahí, ¿no? ¿Cuál es la composición de esos consejos comunales? ¿Son efectivamente vos ves gente que no había tenido contacto con la política y a partir de la organización de estos espacios encuentra un lugar desde donde hacer un aporte, de acuerdo a su experiencia, o se notan más organizados desde arriba con una militancia que los impulse y los motoriza? Mira, lo que vimos aquí en Barquisimeto era la gente del barrio participando. La gente del barrio en serio participando de los consejos. No quiero perder, digamos, como esto que nos dijeron, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo en Venezuela, esto es una propuesta estatal que no sucede así en todos lados, pero ahí realmente era alucinante lo que sucedía en esos lugares, con propuestas culturales, con de todo, y en serio gestionado por los vecinos, que es abierto, pero también realmente participan solo los que se ponen la camiseta del chavismo, ¿no? Digamos, en los barrios también hay. Venezuela, digamos, en grosso modo está todo muy polarizado. Estás con Chávez o con el proceso, o estás completamente en oposición, que es lo que se encargan los grandes medios, ¿no? Entonces la gente, digamos, la que participa ahí quizás tiene algún apoyo crítico. De hecho, las organizaciones son súper críticas en un montón de cosas porque hay que recontra hacerlo con el proceso chavista, pero los que participan ahí adentro es como algo que sucede, digamos, como que no está bueno en un sentido, digamos, porque no participa toda la gente del barrio, pero bueno, es alucinante lo que sea en esos consejos. Desde ahí, digamos, tienen, en el que estábamos nosotros, tiene una radio comunitaria y una televisora comunitaria con unos equipos zarpados, que bueno, eso es lo que sí da el gobierno, ¿no? Mucha guita para la gente que se está organizando, que bueno, está bueno, esta radio tendría. ¿Cuál es la presencia ahí en el estado de Lara, en Barquisimeto, donde estuviste vos, de la atención primaria de la salud y de las nuevas propuestas en educación? Te lo pregunto porque fueron dos características que destacaron otras personas que de aquí, de Argentina, estuvieron cercanos a consejos comunales del Poder Popular en Venezuela. En cuanto a la salud, no conocimos tan de cerca algo, pero sí lo que nos contaban era esto de que están los cubanos ayudando, digamos, en todos los barrios, participando ahí, y sí, dicen que mejoró un montón con lo que era antes, ¿no? de la llegada de Chávez al poder. Sin embargo, digamos, es algo, una dualidad que sea en Venezuela, digamos, todo lo que viene de una propuesta estatal o desde otra lógica no puede cubrir con todas las necesidades, digamos. Los hospitales públicos siguen siendo, dicen que mejoró un montón, pero que con muchas falencias, y la medicina privada es carísima, digamos. Es como una constante en Venezuela esto, como la propuesta estatal o esto nuevo que está creciendo está buenísimo, pero en cuestiones de cantidad, digamos, no llega a cubrir todo. Bueno, y en ese sentido la educación es otro caso, ¿no? Que igual me parece, lo conocimos más y súper interesante. Están las misiones planteadas por el Estado, la Rivas y la Robinson, que cubren para terminar la primaria y la secundaria, y la que se abrió hace poco, que es la Misión Sucre, que sea en los barrios, todo esto, ¿no? La Misión Sucre es un terciario que sea en los barrios también, que se decide, hasta se decide en los consejos de poder comunal qué carrera llevar adelante en la Misión Sucre, que es lo que más se necesita. Bueno, compañeros, necesitamos comunicadores, que sea de comunicación social. Y está gestionado, digamos, y remilitado por los profesores, porque cobran casi nada, digamos, por dar eso. Es como un laburo re militante que, como eso, está creciendo súper genuinamente. Fuimos a un taller y ellos les encanta contarte el proceso revolucionario que están construyendo. Entonces era caer a una escuela en el medio de un barrio y ver a las mujeres de 60 años diciéndote: yo estoy estudiando trabajo social para devolverle al barrio todo lo que me dio. Y nada, cosa. ¿Mucho debate político presenciaste? Sí, muchísimo, muchísimo. En todos lados te subís a un taxi, un rapidito, como se llaman. En todos lados la gente habla de política con mucha vehemencia y con mucho. De los dos lados, con muchas pasiones. ¿Cuál es el argumento de los antichavistas? Le critican mucho. Argumentos bastante vacíos, ¿no? No sé, le critican que regala petróleo, a los cubanos, que. Le critican mucho lo simbólico, ¿no? Chávez cambió un montón de cosas, el nombre del país, en República Bolivariana de Venezuela, cambió, le agregó una estrellita a la bandera porque Bolívar había dicho que un estado que iba a recuperar, que está en conflicto, cambió los caballitos del escudo del país, que antes miraban hacia la derecha y lo miraban hacia la izquierda, ¿no? Cuestiones simbólicas y que es súper, digamos, Chávez es súper autoritario, digamos, si nos tenemos que poner a criticar el proceso, tiene cuestiones que por izquierda, digamos, se pueden correr, pero en terriblemente, digo, en el último año hay 230 líderes campesinos asesinados que no salen por ningún medio, ni oficialistas ni opositores, digamos. Y los medios oficialistas son 678, es una dulzura al lado de los medios oficialistas, ¿no? Increíble. Los medios oficialistas son todo el tiempo mostrándote al ministro de Educación de tal estado abrazado con los nenes, que, como, y sin ningún contenido, digamos, también con una. Viéndolo con un poco de crítica, digamos, es algo que no puede apoyar, no puede construir nada, digamos, porque ya es chavista, ve eso y dice, bueno, ¿qué tanto estamos avanzando? No te muestra nada de las realidades. Bueno, sí, como muy. Le critican. Es una cuestión muy gorila, ya le dicen escuálidos, ¿no? Pero son muy parecidos, estas críticas que no están fundadas en. No, porque le falta hacer cosas, a veces les cuesta, bueno, pero. Se avanzaron un montón de cosas en materia de salud, sí, y eso lo terminan aceptando. Como, pero la gente que en los barrios, los más humildes, están mejor que antes. Bueno, sí, eso sí, pero se puede hacer un montón más. Y así. Y en los medios que vos pudiste ver, los más comunitarios, también viste esa misma perspectiva, así de como un chavismo, ¿cómo decirlo? Acrítico, dogmático. No, lo que estuvimos viendo, vimos cosas súper interesantes, digamos. Como que. A la hora de algo que no sucede acá, digamos, allá, digamos, las organizaciones populares a la hora de defenderlo a Chávez lo defienden, digamos, estamos de este lado, acá no sucede tanto eso, digamos, es un proceso completamente distinto, no, pero bastante distinto. Pero critican todo lo que hay que criticar y a la hora de poner las cosas sobre la mesa, sí, estamos con el comandante y no se discute eso. Y sí, sacan a la luz las cosas, hay más fanáticos y menos fanáticos, ¿no? Pero sí, hay crítica. Como última pregunta, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Qué uno tiene prejuicios? A veces cree que las cosas son mejores de lo que uno cree, o a veces cree que son peores. ¿Qué prejuicio se te cayó en este viaje? A ver, déjame pensar. Mientras Javier piensa, te comento que Paola López se comunicó por el Facebook y dice: me costó un poco sintonizarlos, pero logré escuchar la experiencia de Javier y bueno. Le parece muy interesante. Ahí Paola López ya también está sumada para participar del sorteo del libro Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, que tenemos gracias a Das Libros. Te diste, te permití que pienses un poquito más. Te doy 10 segundos más. Hoy me lo encontré a Edgar Starkey, oyente histórico, doble ganador de los libros de latinoamericano, que dijo que se estaba reservando, que no mandaba mensajes para no participar en el sorteo de los libros, porque dice que si no lo gana de vuelta. Se tiene una fe. Se agrandó, Edgar. Se agrandó Chacarita. Tenemos la respuesta, ¿te acordás? Sí. Digamos, lo que les contaba en un principio antes de entrar, que en Bolivia pensé que iba a ser bastante más accesible, digamos, conocer algunos procesos en todo lo que es el Alto. Yo había leído un montón de todos los procesos comunitarios. Y bueno, se me cayó un poco esto, que tiene que ver con más una cuestión mía, ¿no? También de comprender que fue como en los primeros momentos que nos chocábamos con esto de Uber. Bueno, es complicado entrar a un lugar, nosotros blancos en todos lados, ¿no? Claro, así, es una con barba, cultural sos muy un gringo al lado de ellos, fuerte. Sos un gringo y decís, bueno, me la tengo que comer, no. Sí, un gringo un con buena onda, pero gringo al fin. Claro, claro. Sí. Y cómo asumir esa condición, digamos, y desde ahí, pero sí, se me cayó un poco. Nada, eso. Que más de un preconcepto mío, esto, ¿no? De bueno, estás ahí, te enteras de otras cosas. Suceden cosas distintas. Muy bien, esta fue nuestra charla con Javier. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Quedás para el próximo viaje también pasar por acá. Y nosotros les recordamos que quedan muy pocos minutos, les quedan 16 minutos para participar del sorteo de Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. ¿Les recordamos los números o ya los dejamos así? ¿Vos qué decís? Recordémoslo, la última vez que lo decimos. 466-6559, si querés llamarnos directamente, para enviar un mensaje de texto 15-6154-0359, y si no, los buscás por el Facebook o por el Twitter. Hasta ahora por el Twitter se nos mandó algún mensaje. No, sabés que el Twitter es una fuente de información para nosotros, pero no una fuente de un medio de comunicación con los oyentes. Se ve que todavía no es una herramienta muy difundida. Está bien. Bueno, Daniela nos mandó saludos, nos está escuchando. Igual hoy no la tenemos. Si escuchaste el programa desde el principio, sabés, por cuestiones laborales no está hoy en el programa, pero bueno, el viernes que viene la tenemos de vuelta con nosotros. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Agua Fuerte. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Latiendo al ritmo de América Latina. Ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Estamos llegando al final del Latinoamericano de esta edición del viernes 5 de agosto. Estamos hasta las 22, hasta que llegue Al Dorso, un programa sobre la deuda externa que venimos emitiendo en FM Moreno. De paso te leemos algunos mensajes que nos llegaron al Facebook. Soledad Olleta, que dice, linda entrevista. Silvana Izaurralde, una compañera, parte del equipo de Latinoamericano, nos dice, buenísima la entrevista, no llegué a Venezuela y en Colombia estuve muy poco tiempo como para tener una visión más completa, pero comparto las percepciones de Javier, basado también en lo compartido con otros viajeros. Un saludo al compañero, compañeros, de más está decir que quiero el libro y pronto estaré por allá. Y le agradecemos también a Cochi, quien nos escribió a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y nos dice, qué grande los estudiantes, siempre a la vanguardia de la lucha y qué claridad. Esa es la única patria que reconozco, los estudiantes en la calle y los trabajadores apoyando. Gracias por tomarlo en la radio, nos manda un abrazo Cochi y además nos dice, escuchen ahí la productora y la operadora Cecilia D'Amico, mataría que pasen la canción de la Violeta, me gustan los estudiantes. No la encontramos, Coche, en la musicalización. Sabemos que está allí, pero bueno, se la debemos y seguramente el próximo viernes estaremos hablando sobre los estudiantes chilenos y las impresionantes movilizaciones y lo que están cuestionando a la sociedad chilena, toda la estructura política, porque el próximo martes ya confirmaron un nuevo paro, rechazaron formalmente los 21 puntos que propuso el gobierno de Sebastián Piñera para que se dieran en sus demandas. Como lo hicieron, confirmaron también que estarán el próximo martes movilizándose y de paro. Comentando y asociado a lo que decíamos recién en torno a Chile, Sebastián Piñera escribe en su Twitter... Está preocupado por la situación. Sí. Qué difícil. No. ¿Cuántos problemas que hay? Aproximadamente una hora dijo, llegando de Copiapó, donde, junto a Cecilia, supongo que es su mujer, recordamos con emoción y fe el accidente, búsqueda, encuentro y rescate de nuestros 33 mineros. Me estás cargando. Se cumplió un año de rescate de los 33. Pero no fue que... me parece que no la pasó tan bien en Copiapó. Según informó el diario La Tercera de Chile... Piñera fue insultado y despedido con lluvia de objetos en acto por los 33. El mandatario no quiso estar ausente del acto ecuménico que se realizó en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria para conmemorar el accidente y la historia de supervivencia que detonó, pero el conflicto por la educación y el reclamo por la postura contraria a las termoeléctricas que manifestó en campaña se hizo presente en la actividad. Desde temprano, la prensa atacameña dio cuenta de escaramuzas entre carabineros y estudiantes en los alrededores del establecimiento, de los establecimientos tomados, mientras la ciudad de Copiapó se engalanaba para esperar al presidente Sebastián Piñera, dice La Tercera. Aún así, el mandatario no quiso estar ausente, pero el acto no terminó como Piñera lo habría deseado y el conflicto por la educación y el reclamo por la postura contraria a las termoeléctricas se hizo presente en la actividad. Parece que Piñera tuvo que salir refugiado en los carabineros porque le tiraron de todo y lo insultaron. Qué extraño, ¿no? Como es el tema este de la realidad, digamos, por decirlo así. Porque me parece que Piñera no, quizás no está entendiendo. Digo, como sale el gobierno a decir que los estudiantes, seamos sinceros, pibes de 12 años, ¿sí? 13 años, le salen, atacan a los camiones hidrantes, a policías, carabineros con gases lacrimógenos, con esas especies de armaduras que tienen, dice que son los estudiantes los que los salen a atacar, y no que hay una represión directa de la policía. También sale a decir que le estuvo pasando muy bien en Copiapó. Por ahí no es político, por ahí es un problema que tiene con la realidad. No creo, me parece que es todo político, pero digamos. Me hace recordar a muchos personajes de la Argentina y de América Latina. Quien recordó esto fue la agencia DPA, la agencia de noticias DPA, que está citado en un cable de la tarde de hoy en la agencia Tela, de la agencia Telam, que se pregunta: ¿cuánto más crecerán las protestas contra Piñera? ¿Saldrá del poder como Fernando de la Rúa en Argentina? ¿O su mandato cerrará un ciclo como los de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia? Todo eso puede pasar. Bien, nos queda fuera del programa de hoy la reforma en la ley de telecomunicaciones en Bolivia. Lo vamos a estar trabajando el próximo viernes, porque allí también se dividió el 33%, así como en la Argentina. Esperemos que en Bolivia no intenten hacer lo que aparentemente el AFCA quiere hacer con la ley acá. Y arrancamos en la noche de hoy hablando sobre justamente lo que estaba sucediendo en Chile y cómo los estudiantes secundarios y universitarios, junto con amplios sectores de la población, están enfrentándose al gobierno y pidiendo un cambio de raíz en el sistema. La respuesta que nos da el gobierno como secundario es una respuesta que no entrega ni migaja. O sea, nosotros le hablamos de estatización al gobierno y el gobierno nos sale con desmunicipalización. Nosotros queremos que los colegios vuelvan al Estado, no que se pasen a otra entidad. Parece un estado de sitio. Hoy día se ha vulnerado el derecho a la libertad de congregación de la ciudadanía en los espacios públicos, ni siquiera más allá del permiso de la marcha y todo, ni siquiera se nos permite reunirnos de manera libre en los espacios públicos para poder manifestarnos, y la gente hoy día se ha visto absolutamente violentada. Los chilenos revivieron incluso las caceroleadas que utilizaron durante la dictadura en los peores años de Pinochet. Recordemos que en Chile hay un 20% de la población, de los asalariados estamos hablando, que tiene ingresos cercanos a los de Noruega, Estados Unidos, etcétera. Ahora, el 60% de la población en Chile, tiene ingresos similares a los de Angola. El Estado y el gobierno chileno no se puede plantear un cambio en la educación chilena si no se plantea un cambio en la totalidad del sistema político y económico.

¿Va a sacar el papelito él? Va a vivir la experiencia. La experiencia de ser como una especie. ¿Qué sería? No sería un Susano, sería un latido. No te la puedo creer. No sé. Mejor dejémoslo ahí. Cecilia, sí, nos lees. ¿Quiénes participan del sorteo? Participan del sorteo Guillermo, Silvana, Andrea Ortega, Judith Coronel, Fernanda Villanueva, Leonardo, Tomasoni, Soledad Olleta, Marina Félix, Paola López, Nadia Rojas, Maki, Sergio Gómez, Abadón, Andrea Álvarez, Martín Merlo Jiménez, Javier de Rififi, Elena Latman, Marisa Huddinson, Liliana Barrios y María Sánchez. Bien, recordamos que este libro lo tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en los canapés 139, que cuando vamos a buscar alguno que queremos y no lo tiene, inmediatamente llama por teléfono a las editoriales y al otro día lo tenemos allí a nuestra disposición. Sí, sí, y así hacen con todos, no es porque nosotros nos quieren más. No, por supuesto, lo hacen con todos. Lo hacen con todos. Muy bien, Javier, es tu momento. Mira para otro lado, mete la mano y saca el nombre de él, vení a decirle vos acá. Martín, ¿qué dice acá? ¿Suárez? No, no dice Martín, dice, esta es mi letra, dice María Sánchez. Bien, bueno. Sí, no, bueno, no. Nos dice que María Sánchez acaba de escribir de Santiago del Estero Capital. Muy bien. Tenemos que ver cómo hacemos llegar a María. De hecho, es la última a quien nombré en la lista. Bueno, le vamos a pedir a María Sánchez, si no la podemos conectar por el Facebook, que nos escriba a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y allí ya tenemos su dirección de mail y por este medio podemos combinar de qué manera le acercamos el libro. ¿Nadie viaja a Santiago del Estero, de los que estén por ahí, que se lo pueda acercar? Javier, vos que anduviste viajando, ¿tenés ganas de pegarte una vueltita? Seis meses dando vueltas, me parece que ahora va a estar un poco más quieto. Bueno, esto fue Latido Americano de este viernes 5 de agosto. Un saludo a mi hermano, que es el cumpleaños, cumple 40 años, su hermanito mayor. Mi hermanito mayor, le tengo miedo, es muy grande, me da miedo. Bueno, así que le tengo que mandar un feliz cumpleaños, porque si no se enoja. Así que bueno, creo que nada más. Bien, un saludo muy especial a los compañeros de la revista Sudestada, que estuvieron el sábado pasado compartiendo con nosotros en el Churqui la charla de debate sobre la batalla cultural hoy. Cultura política y comunicación, y de paso les decimos que tenemos, porque la trajeron ese día el 30, el sábado pasado, la última revista Sudestada del mes de agosto, Puebladas, Fuego de Cutralcó, Amosconi, pueblos enteros se levantaron y salieron a la ruta como reacción al modelo privatizador de los 90, una historia de lucha y resistencia que dejó su huella en Argentina, opinan Adrián Piva y José Luis Bonifacio. Carlos Perro Santillán, el modelo neoliberal sigue vivo, dice el Perro Santillán en una entrevista exclusiva de la revista Sudestada. Y además está la voz de Pedro Aznar, de los estudiantes chilenos en la calle, un cuento inédito de Pablo de Santis y el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. ¿Quiénes hicimos Latido Americano? Hicimos Latido Americano en la conducción el día de hoy, Leonardo Smerling y Martín Raffo. Daniela Devoto, ausente con aviso, decir, como dice ella, cuando uno se ausenta, como lo hizo ella hoy. En la producción general y operación técnica, María del Cielo Posadas. En la columna de cultura y musicalización, perdón, quien les habla, Cecilia D'Amico. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Recordamos a quienes están del otro lado que nos pueden escuchar. Pueden escuchar la repetición de Latido Americano el día domingo a las 14 horas. Y vamos a ir escuchándonos a Orillaz, de quien estuvimos escuchando música a lo largo del programa, esta vez acompañados de Calle 13 haciendo Me Voy Pa'l Norte. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Somos idénticos, al que llegó sin avisar. Pero tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Tengo tu antídoto, al que no tiene identidad. Somos idénticos.